en nuestra segunda edición de este super mega programa. Sí, la segunda gran experiencia. Sí, qué divertido. Igual me gustaría empezar el programa diciendo que estoy muy contento, mucha gente lo escucharon. Llegamos a las 200 visitas. Sí. En la primera semana, sí, Carlos. Sí, fue harta gente. Mucha. Sí, fue gente y la gente que lo escuchó le gustó y nos tiró buena onda. Y eso ya me pone contento. Y sirvió. Hubo gente que se emocionó y buscó las películas que mencionábamos. Sí, fue interesante eso. Sí. Y también lo otro es explicar que también vamos a estar más calmados con el tiempo. Es que imagínense, era cumplir un sueño. Sí, la semana pasada, era importante. Para nosotros, sí. Y estábamos muy contentos y también muy emocionados y hablábamos mucho, yo sobre todo. Y todo lo que implicaba el hecho de tener que acostumbrarnos a hablarnos seriamente en este momento. Exacto. Reservarnos en este momento. Sí, porque con el Carlos, normalmente lo que escucharon la semana pasada, nosotros lo hablamos unas 10 veces más durante muchos días. Todos los días, cada rato, cuando vamos a comprar. Oye, vamos a comprar pan y salimos hablando todo un montón de estupideces. Oye, ¿viste esta película? ¡Sí, guay! En cambio, ahora tenemos que decir, Carlos, ¿viste esta película? Sí, pero te hay que aguantarse para el sábado que grabamos el podcast. ¡Diablo! Te hay que aguantarse, sí o sí. Sí. Mi papá me decía, oye, ¿cómo hablaron una hora seguido? Sí, pues. Sí. Y ahí me di cuenta que era normal. Sí, nosotros, de hecho, yo creo que hablamos más de una hora seguido. Sí, mucho más. Bueno, entonces nos vamos a ir con el tiempo a estar más calmados, menos sobreventilados y felices. Pero estamos felices. Ya, hay que tomarlo con calma. Comencemos, Carlos. Ya. Qué buen tema con el que empezamos todo esto. Es un homenaje a los Jaivas. Sí. Bueno, ¿y por qué los Jaivas si no han hecho películas? ¿Qué me importa? Me gusta el tema. ¿Y qué? Nos gusta. Cuenta mucho también. Sí. De hecho, es una historia. Sí. En la quebrarajía. Bello tema. Ya. Empecemos con la primera sección que son noticias del cine en el mundo. Acá, en su podcast favorito. Ya, empecemos. Carlos, ¿con cuál empezamos? Vamos por el orden que tenemos preestablecido. Ya. ¿Comienzo yo? Sí. Ya. Voy a empezar con la noticia de aquel gran director, no sé si este director es más talentoso en el área cinematográfica o es más loco en el área psicológica de mente. No sé si está más loco o es un genio. Buen punto, nunca lo había considerado, nunca lo había dividido. ¿Qué es más talentoso o es más loco? Terrible. Eso, nunca lo había dividido, talento y locura, insanidad mental. Sí. Qué difícil. No sé. Yo creo que a través de los años siempre ha demostrado tener un gran talento, pero a través de los años se ha ido volviendo más loco. Sí, sí, yo creo que tiene menos miedo a que le fracasen las películas. Sí, tuvo grandes experiencias, grandes combos en su vida cinematográfica. Que incluso grande ya con... Sí. Porque terrible. Que lo han llevado a hacer ¿Cuál fue el Quijote de la Mancha? Que en pleno rodaje le cortaron la película. No me acuerdo el nombre, pero era sobre el Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha con Johnny Depp. Sí. Incluso una película con Johnny Depp. Y se canceló. Y se canceló cuando estaban grabando, ni siquiera cuando estaban escribiendo el guión o algo. Le pasó todo mal. Lo tenía malos productores, se puso a llover, el agua se llevó los equipos por un río, pasaba el avión. Era un desierto. Era un desierto, no había agua, no había nada. Sí. Y pasaban aviones de la Fuerza Aérea. Bueno, si están interesados en lo que estamos hablando ahora, que no es el tema de las noticias, pueden buscar un documental que se llama... Perdidos en la Mancha. Perdidos en la Mancha, que hablan toda la desgracia que pasó Terry Gilliam con esta película. Sí. Ya. ¿Qué es la noticia esta semana, Carlos? Terry Gilliam, bueno, hay que remontarse un poco. Tú sabes que el año pasado, más o menos esta fecha fue, que murió Heath Ledger. Sí. El Joker, o más conocido como el Guasón, que se generó esta especie de fanatismo por este personaje, que si bien la actuación es genial y fenomenal y todo lo que se puede decir, encuentro por mi parte que fue un poco sobrevalorada, que de hecho fue como un icono pop del momento y que va a quedar como un icono pop para el resto de la vida. Por la noticia que tuvo de su muerte, tú lo dices por eso, como que incrementó la... Exacto, y aparte que ya era un tipo popular dentro de la chica y dentro como del cine. Aparte que eso no quita que el tipo sea un actor genial y por eso se nota la interpretación que pudo lograr con el Guasón, que es realmente genial. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de la actuación del Joker? Sí, yo creo que es maravillosa pero tengo mis dudas justamente sobre eso, sobre la valoración que se le dio. Tiendo a pensar que se confundió la gente. Sí. Por esta misma noticia. Es que el hecho no estoy seguro, no lo puedo afirmar, no lo he analizado. Mucha gente cuando te dice por qué es buena, es que habla tan chistoso. No, y a mi opinión va un poco más allá de la actuación del tipo y se nota que un tipo que se deja llevar por sus personajes. Sí. Bueno, se transforma. Exacto. La cosa es que este personaje, Heath Ledger, como todo el mundo sabe, murió de una sobredosis. Y ahí está el mito que eran drogas y era simplemente drogas para volarse y alucinar o lo que dice el reporte de la policía que dice que fue una sobredosis por narcótico porque Heath Ledger sufría de insomnio. Pero insomnio así a lo personaje de Fight Club, ya a ese nivel, y fue justo estaba sufriendo esta crisis de insomnio en el momento que estaba grabando la última película de Terry Gilliam. ¿Sabías eso, Carlos? No tenía ni la menor idea. Qué bueno, te sorprendí hasta ti. Sí. La cosa es que estaba justo haciendo la última película que se llama, espera, acá tengo el torpeo, The Imaginarium Doctor Parnassus. El imaginario Doctor Parnassus. Oh. La cosa es que estaban haciendo este personaje, estaban haciendo esta película que ya había trabajado Terry Gilliam con Heath Ledger en Los Hermanos Grimm. Sí. Entonces ya tenían esta experiencia y estaban haciendo esta película y ahí murió, en pleno rodaje. Y Terry Gilliam, para variar, tuvo mala cueva con su película y quedó con el personaje principal muerto en la mitad de la película. ¡Oh, Terry Gilliam ha sufrido todo! Pero Terry Gilliam, como es genio, dijo, ¿qué hago? No importa, reemplazo al actor principal con tres actores nuevos. Y está Johnny Depp y otros dos actores que van a hacer... a reemplazar el personaje así en la mitad de la película. Y va a cambiar el personaje, va a cambiar la cara. Pero seguramente Terry Gilliam lo va a solucionar todo de una forma muy genial. Ah, un mago le cambió la cara. Exacto. Esa no es la noticia. Yeah. La noticia es que Terry Gilliam dio una declaración y dijo, jura de guata, Carlos, que Heath Ledger estaba limpio cuando murió y que realmente fue una sobredosis de las pastillas. El jura de guata que había dejado la marihuana, que había dejado el alcohol, que había dejado la... Ah, pero lo tenía esos vicios. Es que lo había tenido. Lo había tenido y él dice que él lo vio trabajar, no lo vio actuar, lo vio trabajar y se dio cuenta que él jura de guata y dice, ¡jura ante mi película ante Brasil! ¡Ah! ¡Le creo todo! Sí, y bueno, así que si lo dice Terry Gilliam, yo creo. Así que de ahora en adelante voy a decir cada vez que me pregunten, oye, ¿de qué murió Heath Ledger? No, de una sobredosis de pastillas para dormir. Bueno, ya. Eso fue una noticia. Ahora continúa tú, Carlos, que esta noticia es increíble. Sí, yo tengo una noticia impresionante que descubrí casi por accidente. Un accidente forzado, yo diría. Ya. Que siempre me estoy forzando a buscar cosas nuevas relacionadas con mi trabajo. Y de pronto encontré esta noticia que me llamó mucho la atención. Se trata de Lucas Martel, un norteamericano que vive en Texas, que hace 4 años... 4 años, o sea, empezó en el 2008. No, en el 2005. Así que empezó en enero. Sí, es que empezó en enero. Claro. Hace 4 años que emprendió una tarea... No puedo encontrar la palabra para clasificar la dificultad que tiene esa tarea. Que a su vez también es un sueño. El tipo decidió hacer una película, un cortometraje... Ya. Con la misma calidad e incluso mejor de los cortometrajes de Pixar. Ya. Pero él solo. Wow. Sentado en su casa. Y lo comenzó a hacer y ya lleva 4 años. 4 años. ¿Y cuánto lleva? 3 segundos. No, creo que ya lo está terminando. Ya. Pero la última noticia que él dio sobre su proceso, porque a paralelo a todo su trabajo, él va informando a tiene la como comunidad una especie 3D. De blog. Claro, una la comunidad 3D, yeah. Un diario, a través de un blog, un claro. Diario de trabajo. Ajá, un diario de trabajo con todas sus peripecias para lograr lo que está haciendo. Y a la vez va enseñando. Y el último informativo que él dejó fue que llevaba más o menos un poco más de 2 años y le restaba toda la animación. ¿Ya? ¿Cachai? O sea, ya ahora debería estar terminando justamente toda la animación. Oh. ¿Cachai? Y para que se hagan una idea de la dificultad que eso tiene, tienen que pensar que Pixar mínimo tiene a 300 animadores haciendo un corto para sacarlo en 7 meses. Sí. Imagínate, uno. Que son los típicos cortos que ponen siempre antes de la película de todos los años. Sí, de todos los años. Que en el caso de Wall-E fue la del mago. Ajá. En el caso de... ¿Cuál fue la anterior? De Ratatouille. Fue la del el chinchinero. O lo... Ah, sí. El hombre orquesta. El hombre orquesta. Sí, muy bueno. Sí. Ya, para esos cortometrajes usan 300 animadores. 300 animadores. Y millones de dólares. Millones de dólares y sobre todo una capacidad técnica impresionante. Sí. Imagínate, 2 edificios llenos de computadores procesando así. ¡Ah! para sacar la cuestión en los tiempos. Y ¿cómo? Este tipo tiene un solo computador en su casa, ¿cachai? Entonces tiene que... Y él mismo elaboró, bueno, no sé si él mismo lo elaboró o si lo extrajo de alguna gran productora, tuvo un plan de producción metódico para poder elaborar un cortometraje animado. Y que le funcione, y no se caiga. Y que funcione. Y efectivamente, es sólido, se mantiene frente a esa... Tiene tres variables nomás ese plan, que yo creo que mejor lo hablamos en otro momento o lo ponemos en la página. Pero esas únicas tres variables le permiten a él, como animador independiente y como persona única dentro del proyecto, llevar a cabo este proyecto. Y lo está llevando de forma tal que, a pesar que ha pasado tanto tiempo, lo sigue trabajando y ya lo está terminando. Ah, genial. Un aplauso para él. Sí. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Y la última noticia, bien breve la voy a decir. John Cleese. ¿Quién es John Cleese? Bueno, es uno de los integrantes de la mega banda inglesa humorística Monty Python. Sí. Monty Python, más adelante, para poder explicar un poco más esta noticia, vamos a hablar de una película de estos tipos, los Monty Python, llamado Meaning of Life, que en nuestro videoclub favorito, Club DVD, la tienen. Así, pero eso en su tiempo. ¿Qué pasó con John Cleese? John Cleese es un hombre de 69 años, muy simpático, como se deben imaginar, no puede ser fome si es parte de los Monty Python. Imposible que no sea. Se divorció, exacto, se divorció por tercera vez. ¡Ay! Y ahora se puso a pololear. Mira, está loco. ¿Cuántos años dijiste que tenía? 69. ¡Ah! Es que es la edad que uno se empieza a dar vuelta. Claro. Entonces empezó, es como Benjamin Button. ¡Ah! Comienza a retroceder. Sí. Y empezó ahora a poner una niña de 27 años. Qué genial ese hombre. Es un genio. Es lo máximo. Sí. Tiene billones de dólares. Sí. Es chistoso. Vive en una casa con una piscina gigante. Y tiene una polola de 27 años. ¡Ah! Qué genial. Genial. No hay nadie más. Así, también otro aplauso por John Cleese. ¡Aplauso público! Ahora comenzamos con otra sección que se llama... El nombre muy original, Comentarios de Cine. Ay, Dios mío, estoy impactado por el nombre. Sí. Así que, bueno, y adivina, Carlos, tenemos otro auspiciador. Ah, no, ¿de qué estás hablando? Sí. Porque esto fue... nosotros somos unos hombres con mucha moral, ¿no es cierto? Sí. Entonces llegó un momento que decir, pero si este programa es independiente, ¿por qué vendernos con la publicidad? Claro. Y llegué a la conclusión. No nos estamos vendiendo, estamos dando consejos. No somos como Benjamín Vicuña, o bueno, de hecho yo sobre todo no soy como Benjamín Vicuña, o como Sergio Lago, que ellos ponen su cara y dicen, yo compro en Ripley, vayan a comprar. Sí. No, eso es mentira, ellos no van a comprar ahí, ellos no lo hacen. En cambio, yo sí voy al videoclub y arriendo las películas. Yo sí voy a Cine Hoyt, que es nuestro nuevo auspiciador, y yo sí voy a ver las películas al Cine Hoyt porque es mi cine favorito. Y aparte, es grande, es cómodo, es barato. Sí. Y adivina qué, me dio trabajo. No. Yo trabajé en Cine Hoyt. ¿Cuánto tiempo? Trabajé como 2 años y 6 meses de ellos fueron de proyeccionista. No. Y ahora el famoso cojo. Qué fabuloso. Sí. Así que bueno, y eso. Y como volví allá y le ofrecí, y ofrecieron ser auspiciadores de esto. Así que un aplauso para Cine Hoyt. Así que genial por ello. Un aplauso. Público. Ya. La cosa es que fui a ver una película, estreno, pero debo reconocer que me equivoqué. Debería haber ido a ver Benjamin Button. No sé por qué, no sé qué me pasó. Fue ese momento que uno ve la cartelera arriba y se confunde. Y saca mal los cálculos de hora y eso me pasó a mí. Así que gente, cuando vaya al cine puede meterse a www.cinehoyt.cl y ver sus horarios con más precaución. Sí, es mucho mejor. Y no como yo. Pero eso no significa que haya visto una mala película. O sea, igual ir al cine es bacán, po. Sí, es bacán. Exacto. Es toda una experiencia y es bonito. Sí, siempre es bonito. Sí, es genial. Bueno, la cosa es que fui a ver una película. ¿Cómo? ¿Y cuál es la gracia de este podcast? Que en muchos lados usted puede ver críticas de películas, ¿no es cierto? Sí. De todas las películas. En todas partes. Que salen. Pero a nosotros nos gusta jugar un poco más y la idea de cuando vayamos a comentar películas de estreno en cine... Que nosotros vamos a elegir una película. Porque mucha gente ve una película a la semana claro, en el cine. Claro. Entonces nosotros, bajo nuestros parámetros, vamos a decir por qué elegimos esta película. Perfecto. Es interesante, ¿no? Sí, la forma de... sí. Es toda una metodología. Exacto. Uh-huh. Entonces, esta semana yo fui, que Carlos Ramos tenía mucho trabajo, así que me mandó, me dijo, Cristian, tienes que ir tú al cine. Sí. Y dije, ya, Carlos, yo lo hago. Fui. Se sacrificó. Me sacrifiqué. Y vi The Spirit. ¿Por qué elegí esta película? Bueno, está Benjamin Button. Uh-huh. Y está, que bueno, no estaba en Benjamin Button, habían otras películas más. Pero estaba esta, de David Fincher, y Spirit. Elegí Perfecto. Spirit. ¿Por qué? Porque la dirige Frank Miller. Uh-huh. ¿Quién es Frank Miller? Es un genio, así, es un genio de la escritura de cómic. Sí. Es un hombre. Ha escrito los más grandes cómics que podamos. Podríamos decir que está a la misma altura de Alan Moore. Bueno, la cosa es que la gente puede ser que no lo conozca, pero déjeme decirle que yo pongo mis manos al fuego y digo que es uno de los tres mejores escritores que ha existido en la historia del cómic. Sí. Y punto. Sí. Con el tiempo, en otras secciones vamos a hablar de él en profundidad. La cosa es que dirigió su primera película. ¿Es la primera que dirige? Dirige y escribe, pero acuérdate que había tenido una mala experiencia con Robocop 3. Ah, que le habían dado el guión de Robocop 3 y al final se lo basuriaron y hicieron otra cuestión. Sí. Y él dijo, no, nunca más escribo para Hollywood, hasta que lo convencieron ahora. Sí. Y bueno, él también había tenido el crédito de codirector de Sin City, la versión cinematográfica. Claro, pero... al final era porque Robert Rodríguez dijo que le había calcado exactamente los planos del cómic y por eso lo tenía que honrar como codirector. Pero en verdad él claro, como era una especie de asesor. Un director de guión técnico. Exacto. Que ya es mucho. Sí. La cosa es que, bueno, por este motivo elegí esta película. ¿Qué es The Spirit? Una breve sinopsis. Es un superhéroe dentro de una ciudad, de una metrópolis que está saturada por el crimen. Uh-huh. Momento, ¿Spirit no era un cómic? Sí, está basado en un cómic que lo escribe Will Eisner, que es un dios del cómic por dibujo, porque fue uno de los primeros que empezó a trabajar mucho con el superhéroe. Hay muchos motivos. Eisner, el que hizo el cómic de los extraterrestres. Exacto, que un cómic que yo le presté a Carlos. Bueno, sí, la cosa es que... Y uno de sus personajes principales es The Spirit, que es un vigilante. Perfecto. Entonces es un vigilante que salva esta ciudad. Y tiene poderes milagrosos que es, podríamos decir, casi inmortal. Ah, genial. Sí. No sabía eso. Entonces, pero ese también es una de las cosas, de los defectos que a mí me pasó con la película. Uh-huh. Que el hecho de que sea como una especie de inmortal. Pero sigo con la sinopsis. Dale. Entonces la cosa es que este personaje defiende esta ciudad. Y en esta ocasión se va a enfrentar con su archinémesis y tiene su duelo final. Eso en resumidas cuentas la película. Y entre ellos hay una historia de romance que tiene Spirit con una protagonista que fue una amiga de la infancia. Sencillo. Esa es una película muy sencilla. ¿Qué otra cosa tiene de gracia? Porque con esa historia no convence mucho. Uh-huh. Pero tiene la misma estética que en Sin City. Ay. Con ese como alto contraste, uh-huh, de todo blanco y negro, sí, muy pronunciado, y con juegos de colores, que algunos colores tienen un resalte más fuerte, como en algunas escenas está un rojo fuerte, y así. Perfecto. Esa es la gracia de la película. No tiene actuaciones geniales, no tiene efectos geniales, no tiene una trama genial, pero uno lo pasa bien de principio a fin, es muy sencilla, uh-huh, y se entretiene. Yeah. Y igual es un gusto ver una cosa así, es como... Sí, no siempre viene a película. Es muy grato de ver los planos, cómo está agarrado la ciudad. Uh-huh. Visualmente es atractiva, no es original por el hecho que ya existe Sin City. Claro. Si no existiera Sin City hubiera sido increíblemente original, pero ya, claro, es Sin City y uno lo ve y no se puede sacar de la cabeza que es Sin City. O sea, Sin City ya era increíblemente genial. Sí. No se puede robar el pero título. Si tiene una excusa es porque es Frank Miller. Claro. Entonces él lo puede hacer. Lo puede hacer cuantas veces quiera. Exacto. ¿Qué pasa con esa cosa que tú dijiste que es genial que sea como inmortal? Es el problema, que es como... En verdad el tipo no hace ni un esfuerzo, el superhéroe, porque es inmortal, pues. Entonces, ¿cuál es? No tiene un conflicto de valores y no tiene miedo el personaje. Ah, buen punto. Entonces ahí es donde a mi gusto cae la trama de la película, la potencia de la historia. O sea, el personaje lo hace porque se le ocurrió hacerlo y... Sí, porque tienen que ver la película para entender un poco por qué lo hace, pero en resumidas cuentas lo hace porque puede. Claro. Entonces no hay ningún esfuerzo, no es como Mirachman, claro, que está ahí, o como Batman, que el hecho de que sea millonario igual tiene que ir y sacarse la cresta. Claro. En cambio este personaje no se saca la cresta. Perfecto. Entonces eso, así que Spirit... Pueden ir a verla, se pueden entretener, pueden pasar un buen rato, y eso. Eso fue genial. El estreno de cine. Genial, me parece. Sí. Nota, me la reservo, pero no es asquerosa. Ya. Pero es para verla. Ya. Y se acabó. Bueno, eso fue el comentario de cine. Bravo, bravo. Auspiciado por Cinehoids. Vayan a ver. Espera, Cinehoids, ¿tú sabías que Cinehoids en San Agustín, en su sucursal de San Agustín, tiene entrada a 1,000 pesos? Nah, pero cierto día no. Sí, son cierto día, pero a 1,000 pesos. Todas las semanas. ¿Cómo lo pueden hacer? Si ustedes compran la entrada, porque tú sabes que la cartelera es de jueves a miércoles, porque en Chile se estrena la película los jueves. Si tú compras una entrada el jueves, viernes o sábado, para el día martes o miércoles te sale 1,000 pesos. Oh, qué genial. Eso sí, tienes que tomarte tu tiempo, pero claro, si trabajas por el sector, tú puedes ir, pagar la entrada, 1,000 pesos, y te aseguran la entrada para el día miércoles. Oh, a 1,000 pesos. Con el mismo 5.1, con el mismo DTS y con la misma calidad de imágenes, porque tú sabes, Cinejoy no raya las películas, sí, como suele pasar en otros cines. Sí. Yo he ido a otros cines y me han tocado películas rayadas, sí, y es muy desagradable. Y sucia. Sucias, con polvo, con pifi que se escuchan mal. En Cinejoy puedo garantizar que eso no pasa. Genial, sí, genial. Ya, pasemos al estreno de DVDs. Sí. Ya, esto es con el auspicio de Club DVD. El mejor club de DVDs del mundo. Sí. El mejor de todos, de todos. Claro. Sí, porque trabajé yo ahí también. Sí. Sí, gente genial. Sí. Y la gente que le gusta hablar de cine, vaya y pregunte por Raúl, sí, que es muy simpático, ahí le va a poder hablar de cine y todo. Bueno, con todos los que trabajan ahí pueden hablar de cine, son todos muy simpáticos. Bueno, ¿qué vamos a hablar de esta semana? ¿Comienzo yo, Carlos? Dale, dale. Ya, vamos a... llegó una película nueva, que este caso es raro lo que pasó con esta película. Es una película de producción francesa, pero con actor protagónico norteamericano. Ya, perfecto. Esta película se llama Taken, que acá llegó como Búsqueda Implacable. Acá en los cines se estrenó, si no me equivoco, como en septiembre, octubre. En Estados Unidos todavía no se estrena esta película en los cines. Llegó a Chile primero. Llegó a Chile primero, uh-huh, y se estrenó en DVD, por suerte. Así que nos llegó antes acá, Zona 4, llegó a este videoclub, esta película. Así que nos llegó en DVD una película antes que los gringos. Es fabuloso, divertido eso. Siempre es genial. Sí. Solo por eso la voy a ir a ver. Sí. La vas a ir a buscar. A buscar, perdón. Exacto. Entonces, está dirigida por Pierre Morel, que es el director que hizo Distrito B13, que es una película francesa producida por Luc Besson, el director del Quinto Elemento, de Azul Profundo, Nikita. Wow. Que es como el director más industrializado, no industrializado, hollywoodense. ¿Más popular? No es popular, es como que le gusta mucho el tipo de cine y el género norteamericano, y lo adaptó al cine francés. De acuerdo. Entonces, él produce esta película, el Pierre Morel dirigió Distrito B13, que es una película que actúa un actor, no es un actor, es un personaje que hace parkour. Este arte de caminar por las paredes, de ir corriendo, saltando, sí, murallas, ya. En esa película, en Distrito B13, actúa un ícono del parkour. Sí, muy divertida esa película. Sí. Entonces, ahora la dirige nuevamente y es con este thriller, este suspenso, no, es una película de persecución y acción. Así la defino yo. ¿De qué se trata? Es un personaje, Liam Neeson, es un agente retirado del gobierno norteamericano. Yeah. Especializado, es como una especie de agencia interna gubernamental. Perfecto. Son todos unos badass motherfucker. Son todos capos. La cosa es que él es un retirado de esta cosa. Y su hija va y le cuenta que quiere ir a dar una vuelta a Francia con una amiga. Entonces el papá, como ha tenido una carrera un poco extrema, quedó con un poco de paranoia. Entonces, es como lo que yo digo acá, es como él le aplicó The Secret, la ley de atracción, pero al revés. Entonces, él como que sentía que le iba a ir mal a la hija en Francia, entonces le mete mucho cuco y le dice, no te voy a dar permiso, y así al final le termina dando permiso. Y a la hija llega a Francia y la secuestran. Estos traficantes, estos grupos de mafiosos que secuestran niñas y las hacen prostituirse. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Así no vuelven más. Ya, bueno, eso le pasa a la hija. Y la cosa es que en el momento que le están secuestrando a la hija, el malo agarra el celular y se pone a hablar con Liam Neeson. Y Liam Neeson le dicen, si quieres dinero, te puedo decir que no tengo. Así que, por favor, te pido que me entregues a mi hija. Pero si no lo haces, soy un hombre que tiene mucha experiencia y ha sido muy entrenado. Así que te voy a ir a buscar y te voy a ir a matar. ¡Ah, Dios mío! Y el malo le dice, buena suerte, y cuelga. Y ahí comienza la película. Oh. Y se convierte en una... Él usa todos sus contactos de la CIA y de la agencia ultra hiper secreta y va a Francia a buscar al mundo clandestino a su hija. Oh, y ahí le tiene que batear trasero a medio Francia con tal de buscar a su hija. Claro. Es una película... Es como... Ya. ¿Qué es lo que pasó? Con un amigo me decía, no, la película es muy entretenida, loco, el compadre es muy bacán. Y dije, sí, pero el tipo... Tú sabes que es bacán toda la película. Entonces, ¿qué gracia tiene? No te sorprende. Sí. Ya sabéis ya que va a vivir. Que... Entonces, yo sé, como desde el momento que él le cuelga y le da ese súper discurso, yo digo, ya, el buen va a encontrar a su hija. No. Entonces, como que no hay mucho suspenso, no hay una intriga, tú no sabes si va a hacerlo o no. Eso está claro, tú sabes que el tipo lo va a conseguir, pero la gracia es cómo lo consigue. Ya. Y eso es lo divertido, es como ver cómo el chico De hecho, la sinopsis podemos decir que es bastante sencilla también. Un chico que ha buscado a la hija porque se lo raptaron. Exacto. Pero la gracia es que estúpido fue que secuestraron a la hija de un buen capo. Es como que le secuestraron a la hija Jack Bauer. Entonces, ¡qué idiota! Es como idiota. Ya. La cosa es que una película de acción tiene muy buena secuencia de persecución, tiene mucho auto, como que Luc Besson es como una película sin persecución que de auto no existe. Como una película, como hacer una película sin cámara. Idiota. Entonces, bueno, hay muchas persecuciones de auto, hay peleas, que tienen unas peleas como a la trilogía Bourne, de como mucho de pocos golpes pero muy eficaces a los cuellos y de mucha anulación y los tipos que han botado al suelo. Perfecto. Entonces, es una película entretenida de acciones, buena, pueden arrendarla, es Taken, la pueden pedir como Taken. Genial. Ya, ahora también llegó otra película, Carlos, que llegó una película que es antigua, pero salió edición de lujo. Así ¿qué tan antigua? ¿20 años? ¿Debe ser o no? No sabría decir. Sí, más o menos. Que estamos... Sí, debe ser un poquito más de 20 años. Ya. Y se llama... Naked Lunch. El festín desnudo más conocido acá en Chile. Sí. Llegó. Era una película que en Estados Unidos había salido en DVD, pero había salido sin subtítulo en español. Ahora salió con subtítulo en español. Ya era hora, pues, después de 20 años mínimo que llegue en español, francés y... ¿Quién sabe qué otro idioma? Sí. Esta es una película extraña, ¿no es cierto, Carlos? Es muy... Voy a dejar hablar a Carlos. No podría entrar a hacer una sinopsis porque le quitaría mérito. Es una película dirigida por David Cronenberg. Por el dios Cronenberg. Ajá. El dios del opio, de las drogas duras. Sí. Y protagonizada por Peter Weller, el gran maestro de la actuación. ¿Qué fue Robocop. También. Robocop, muy bien. O fue el protagonista de Leviatán. También, una película clase B muy buena. O fue el protagonista del festín de nuevo también. Bueno, Peter Weller... no puedo dejar de hablar de Peter Weller siempre que lo pronuncio, entonces por eso me confundo. Naked Lunch es una película tan extraña que en el comenzar a definir una sinopsis le quitaría mérito. Pero tírate con una sinopsis lo más breve. ¿De qué se trata? Es un escritor que lo mandan a escribir un libro, pero se droga en el transcurso y comienza a tener un montón de volada hasta que se pierde de la conciencia normal de un ser humano. Se vuelve loco. Genial. Eso. Y todo lo que él escribe lo va transformando, lo va distorsionando. Hasta tal punto que se forma un mundo surreal que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Es un mundo en donde este tipo comienza a tener alucinaciones con criaturas extrañas que le comienzan a señalar cuáles son los pasos que él tiene que seguir para resolver un misterio. ¿Sí? Pero estas criaturas aparecen de la nada o son máquinas que él utiliza, por ejemplo, la máquina de escribir. Se transforma en una especie de escarabajo. Sí. Y eso es muy genial, porque acá se puede ver como la influencia de Cronenberg y como el imaginario Cronenberg, que en ese tiempo usa mucho el efecto especial de el látex, nada de digital. En esta película hay cero digital, pero te produce una sensación más genial, como esas cosas, como la máquina de escribir se transforma en una especie como de cangrejo. Una criatura orgánica. Muy extraña y que siente placer si tú escribes en él. Sí. ¿Cachai? Eso es muy... Y se nota. Y ver eso en una película es genial. Se parece mucho al efecto de la mosca. Es que como sigue la misma... un poco a la gente una idea. Claro, la misma línea, digamos. Y eso, y ahora que aparezca en una edición de lujo, o sea, lo único que me falta a mí preguntar es ¿cuánto cuesta para ir a comprarla ahora? Carlos, tienes que ir para allá y decirle, Raúl, yo quiero una copia de eso. Tráemela, director. No, te la traigo el jueves. No, te dije ahora. Exacto. Así que, sí, una gran película. Estamos contentos porque salió esta película y la gente va a poder conocerla. Porque era una película que era difícil de conseguir. No era una película fácil. Yo la primera vez que la vi... Es una película que no dan en la tele. Sí, a partir no. por eso. Jamás la van a bancar. Sí, jamás. El uso de la droga. Bueno, quizá por ahí en el 2050. Pero... la hay que dar a entender una cosa. Incluso en el cable también es difícil pillarla. No... Sí, no la, no la compraban mucho las empresas que distribuyen películas. Sí, es que por el hecho de la droga. De hecho, y también lo divertido es que uno se dice, ¿qué droga es? Metadona, heroína, claro. ¿Qué? No, es un insecticida. Sí. El tipo se droga con un insecticida. El tipo comenzó a trabajar como un... matabichos, ¿cómo se le llama? ¿Un exterminador? Un exterminador. Pero no para exterminar bichos, sino para poder drogarse. Drogarse con el veneno de bichos. Sí. Y hay una escena que hay un chino, el que distribuía el veneno a los exterminadores y que se echaba veneno a la boca. Sí. Es muy freak esa parte. Sí. Bueno, si quieren ver una película freak, pero no mala, uh-huh. eso es lo grato, como que mezcla el buen cine, porque también juega mucho con el cine negro. Si al final eso es, una película claro. de cine negro. Con droga. Pero con droga. Y con Peter Weller. Y David Cronenberg detrás, dirigiendo todo eso. Nada más, exquisito. O sea, ya dijimos, o sea, es obvio que la tienen que ver. Para que se hagan una idea del impacto que me provocó esta película, yo me acuerdo que la vi un sábado acostado en mi cama, y la terminé de ver, y dije... ¡Mentira, Carlos, la viste en mi casa! La vi en tu casa, acostado en tu cama. Ahí entiendo. Estaba acostado, y la vi y dije... No entendí. La voy a ver de nuevo y la vi de nuevo. Sí, es genial. Sí. Bueno, eso produce esta película. Sí. ¿Qué otra película? Vamos a hablar de... Como hablamos al principio, John Cleese perteneció a los Monty Python y vamos a hablar de una película de los Monty Python que es... Meaning of Life. El significado de la vida. Sí. Debo decir que esta una película es una obra de arte. Así de tanto. Uh-huh. No porque es una comedia... Uh-huh. Pero es que los Monty Python dijeron, era su tercera película, si no me equivoco. Esta, habían hecho primero la vida de Brian, uh-huh. y después hicieron Los Caballeros de la Mesa Redonda. Uh-huh. Puede ser que sea al revés, el orden no me acuerdo muy bien, pero sí, la tercera fue Meaning of Life. Perfecto. No, no, que los Monty Python dijeron, ¿de qué hacemos ahora? Y dijeron, hablemos del significado de la vida. Pero, claro, pero fue como que estaban perdidos, se fueron a Hawái. Sí, porque los productores le decían, ya, quiero que vayan necesito ideas. Váyanse a Hawái a relajarse. Claro, váyanse para allá, todo. Fue muy divertido porque llegaron a Hawái, llegaron y dijeron, no podíamos escribir nada. Bueno, así son los Monty Python. Son muy geniales. En Hawái, no escribieron nada. Sí. ¿Y quién iba a escribir? Vamos a tener que hacer una breve pausa porque mi hijo se despertó. Volvemos al tiro. Ahora sí, mi hijo me llamaba y le puse el chupete, estaba durmiendo, muy tierno. Bueno, pero eso es el hecho de tener un programa independiente hecho en nuestra casa. Lo cortamos nomás. Sí. Yo fui a ver una película, después subí la bicicleta en cerro. Sí, eso. Bueno, la cosa es que seguimos, estamos hablando de los Monty Python. Sí, y significado de la vida. ¿Qué tiene de genial esta película, a mi punto de vista? Es que es filosofan al respecto del significado de la vida con humor. Exacto. Y eso es genial. Sí. Hay un montón de chistes, un montón de sátira, un montón de burla. Se burla mucho de las religiones. No, es realmente una delicia. Y aparte, comienza de una forma muy genial, ¿o no, Carlos? Sí, sí. No sabía cómo fue que parte. Porque de pronto se me confunden los chistes. Ponte tú, está el chiste del árbol, de la hoja de la suicida. Sí, no, pero empieza con este edificio, con el viejito. ¡Ah, sí! Así comienza la película. Es que en realidad no es el inicio como tal de la película, puede ser un cortometraje antes de la película. Exacto. ¿Sí? Y lo más gracioso de eso es que fue un cortometraje que hizo Terry Gilliam, paralelo a la que producción. También Terry Gilliam, el que hablamos al principio, también fue integrante de los Monty Python. De hecho, ahí nació él, ahí claro. Su carrera. Terry Gilliam hizo un cortometraje paralelo a la producción del significado de la vida. Sí. Y fue muy chistoso porque le dijeron, el resto de los Monty Python decían... Ya, sí, Terry Gilliam está haciendo un corto. Ya, concentrémonos en el significado de la vida nomás. Nosotros no tenemos por qué meternos en las cosas de Terry Gilliam. Él sabe cómo hace sus cosas. Era un cortometraje de 5 minutos, 10 minutos. Claro, es un cortometraje chiquitito, ¿no? iban a la mitad del significado de la vida y llega el productor y dice, muchachos, se acabó la plata. Y los tipos dicen, ¿qué? ¿Cómo es posible? Si el... ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! Sí, lo que pasa es que Terry Gilliam se gastó toda la plata en su corto. Eso es muy genial. Terry Gilliam se había gastado toda la plata haciendo el cortometraje de 10 minutos. Maldito egoísta. Cagao. Está loco, enfermo. Y la cosa es que se había gastado toda la plata. Bueno, eso es una de las cuantas trivias que aparecen en el DVD este. Sí. La cosa es que una película, yo en mi opinión le doy un 10, lejos. Sí, es una obra de arte. Sí, una por supuesto. De hecho ganó, en su tiempo ganó premio jurado, el premio del público de Cannes. Uh-huh. O sea, una comedia. Sí. Ganando Cannes. Imagínate. Este cortometraje de Terry Gilliam habría sido el corto más caro de la historia del cine. Tal vez. Oh, tal vez. Está loco, sí, ese tipo. O tal vez haya sido un video de los Backstreet Boys. Ah, buen punto. Sí, sí. Ya. Bueno, esos fueron los estrenos de DVD. Todas estas cosas las pueden conseguir en Club DVD, Paseo Las Palmas, Metro Los Leones, local 21. Sí. Así que pueden ir ahí y pueden conseguir todas estas películas con ediciones de lujo y DVD originales a un costo muy barato. Marca. Así que genial. Nada más mejor. Ahora pasamos a Clásicos con Polvo. Así con nuestra música de fondo. Tan, taran, tatan, taran, tatan, tatan. Esta ocasión Carlos nos va a traer una película que es una demencia. Sí, voy a hablar de una película que no existe. Estamos demente hoy día. Sí, sí, debe ser calor. Sí. Otra vez no hizo tanto calor. Sí, sí. Yo voy a hablar de una película que no existe. Así de simple, no existe esta película. ¿Por qué? ¿Cómo puedo decir algo? Que, si la película está, ¿cómo es posible que diga que no existe? ¿Cómo no existe? Porque nadie la ha visto. Y si una película nadie la ve, no existe. ¿Pero tú la viste? Yo la vi, por supuesto, pero soy uno y son, no, ¿cómo cuánto? Somos 100 mil millones de personas en un planeta gigantesco que todos dicen que es pequeño. No, mentira, es grande. Y hay tanta gente que no la ha visto. Oh. A mí me indigna, me siento indignado que esta película haya sido tan poco vista. Fue premiada, fue galardonada, yeah, pero por dos, tres locos hace 30 años. ¿Cachai? Y nunca más se volvió a ver, nunca más se habló de esta película. En las escuelas de cines no te dicen esto, no te dicen, oye, ¿sabes que hay una película de un tipo? ¡No! ¿Cachai? Te hablan puras tonteras y en ningún momento te mencionan esta película que podría modificar tu vida. ¡Ah, Carlos, te está yendo! No, no, esta película puede modificar tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo, mote tú, 23 años de edad, yeah, y durante mis 23 años de edad he visto puras películas animadas que son todas muy similares. Ah, espera, ¿es una película animada? Sí, sí. Pero, ¿qué película es? Ah, espera. He visto tantas películas animadas y todas son casi todas iguales. Sí, uh-huh, hay unas increíbles que emocionan mucho. Está el 3D, que ahora, por ejemplo, Wall-E es maravillosa, etcétera. Pero esta otra película te saca de todo el contexto. Te saca, ¿cachai? Te muestra otro mundo. Como te dices, espera, ¿esto es cine también? Claro, tú dices, yo cuando vi imágenes previas de esta película, yo no sabía qué estaba viendo. Yo pensé que eran dibujos de algún artista. Y me llamó la atención por eso. Pero no... Y cuando me enteré que era una película, tampoco pensé que iba a ser una película aristotélica, ni mucho menos de ciencia ficción. Ya. Pensé que era una especie de videoclip. O un video más experimental. O un video experimental. No, era una película tal cual, hecha un largometraje. Estoy hablando nada más y de nada menos de Planeta Salvaje. Se explota la cabeza. Planeta Salvaje, más conocida por el resto del mundo como Fantastic Planet. Ya. Planeta Salvaje es el nombre original en francés. Ya. Y sería como Sauvage Planet. Sí, Planet Sauvage. Planet Sauvage es una coproducción francesa checoslovaca. Wow. Sí. Fue una de las primeras de René Laloux. Ya. Un director, así como su película, casi desconocido. Uh-huh. Él debe estar haciendo podcast. No, lamentablemente murió hace un par de años. Entonces debe estar haciendo podcast en el cielo. Sí, eso sí. René Laloux comenzó su carrera en un manicomio. ¿Qué? Sí, él era ayudante en un manicomio. Y dijo, muchachos, a los locos, a los internos. A los pacientes. Sí. Muchachos. Un poco de respeto, por favor. Perdón. Bueno, era gente amable que estaba ahí. Dijo, muchachos, ustedes están demente, ayúdenme a escribir un guión. No te creo. Sí. O sea, que, espera, me estoy queriendo decir que él fue a un manicomio a escribir su guión. Sí. Es un genio. Sí, okay. Él fue. Él dijo, yo quiero ser cineasta, y para lograr ser cineasta, yo estoy seguro que si voy a un manicomio lo voy a lograr. Y me dijo, no, que voy a ir a una escuela de cine, me voy a un manicomio a estudiar cine. No, voy a un manicomio. Oh, qué genial. Bueno, y después los locos se los cagó con derecho a autor, total, están locos. Loco. Votado, no lo necesitaba. Ay, qué genial. La primera película que hizo fue un cortometraje que se llama Los Caracoles. ¿Ya? Y es tan loco como la gente que debe haber estado escribiéndola. ¿Ya? Así de simple. Seguido de ese cortometraje, fue elaborando unos 2-3 cortometrajes más, siguiendo una estética que definía la animación que él estaba trabajando en ese entonces, y que es la animación con que realizó completamente Planeta Salvaje. Ya. No sé si la hizo solo en cuanto a animación, me atrevería a decir que sí. Wow. Esa es la impresión que provoca esta película. Es una película largometraje, animada, muy barata, y definitivamente puede haberse hecho por una sola persona. Wow. Por eso te digo que te modifica la forma de pensar. Te modifica tus protocolos de producción, te olvidáis de todo el mundo. Ya. Pero estamos hablando de alguien como nosotros que ha estado metido en la realización de una película. Sí. Ya. A gente que está acostumbrada a un cine animado tradicional. ¿Qué le pasa? ¿Qué crees tú que le pasa? Yo creo que le impacta en primera instancia porque nunca ha visto un dibujo animado como ese. Ya. Pero inmediatamente pierde interés. Casi el interés que tiene es tan corto como tan impactante le provoca la primera impresión. Ya. ¿Por qué? Porque son dibujos animados. Ya. Y por alguna razón que yo nunca he logrado entender del todo bien, a la gente no le interesa mucho la animación. O más allá de eso, no le emociona tanto la animación. Ya. Y además de eso, es de ciencia ficción, una ciencia ficción muy fiel al género. Ya. Por lo tanto, es algo científica, es algo compleja, es muy filosófica, tiene conceptos muy sociales metidos, muy étnicos. Ya. Es una película que relata mucho las diferencias sociales. De hecho, yo diría que la premisa quiere decir que la humanidad tiene que dejar de poner atención a las diferencias raciales y sociales y unirse en un único objetivo para así lograr sobrevivir. Esa es la premisa de la película. Espera, una pausa. Expliquémosle a la gente qué es premisa. Dale. Ya. Premisa. Toda obra, toda película, cortometraje, libro, película, videojuego, todo, está hecho con un fin. Sí. Que es un mensaje. Sí. El mensaje de esa película se llama premisa. Sí. Una película sin premisa es nada. Claro, es un montón de imágenes con sonido. Es lo que quiere decir, es la intención de la obra. Ya. Sí. Entonces, bueno, si tiene esa premisa, Carlos, la película es genial. Es sencillamente genial. O sea, tiene esa premisa, pudo haberse contado de muchas formas, pero René Lalux quiso contar esta historia en animación, con su tipo de animación. Ya. Y con una historia magistral. Y que me imagino que son dibujos que no se parecen a nada. Que no tienen una referencia, tal vez una referencia en cuanto a pintura, no, pero... No, olvídalo, no hay referencia. Ya, es genial. Ah, hay algunos cuantos dibujos hechos en acuarela que se asemejan a los fondos. Ya. Pero no. Quizás podrías ver unas pequeñas sutilezas de referencia en lo que son las vestimentas tribales de África. Ah, ya. O sea, ahí puede haber una referencia cultural. Sí, una referencia cultural. ¿Qué es lo que motiva la ciencia ficción? Ya, genial. Bueno, como les digo, esta película está animada. Voy a dar una sinopsis muy sencilla para que puedan introducirse ustedes por su cuenta. Ya voy a cerrar los ojos. Sí. Es un planeta lejano, en la profundidad del espacio, llamado el planeta Drax. Ya. En este planeta existen dos especies de seres inteligentes, los Drax y los Oms. Los Oms son humanos. Ya. ¿Cachai? Pero están domesticados por los Drax. Por razones que serán explicadas durante la película. Ya. ¿Qué sucede? Que hay un Oms, un hombre, que descubre que están siendo exterminados por los Drax. Oh. Cumple con la premisa, juntando un grupo de gente, convenciéndolo de que todos son iguales. Y todos, al darse cuenta de esto, llegan a salvarse y sobrevivir sobre las diferencias que tienen. Ah, genial. ¿Cachai? Ah, genial. Es un conflicto que termina en una solución pacifista, podríamos decir. Sí, sí, sí, totalmente. Genial. No hay muertos, ni heridos, ni nada. Genial. Sí. La película tiene un valor mucho más grande cuando se le mete una justificación a lo que están realizando los personajes. Porque uno dice, ya, se comprenden, se ponen en la buena, los amarillos con los verdes, y forman un azul. Ah, ¿cachai? Okay. ¿Y bajo qué? ¿Cuál es la justificación de esto? El conocimiento. Ah. El aprendizaje mediante la aplicación del conocimiento y la interpretación que tienen los personajes con el mundo. Ah, perfecto. De una forma muy grande, y que yo me atrevería a decir que Matrix tomó como referencia a esta película. Porque genial. Tiene un elemento que hace que los personajes se graben el conocimiento en la cabeza en cuestión de segundos. Sí. Entonces Matrix, o sea, no, no es que tal vez. Sí, Matrix lo sacó de ahí, derechamente. Wachowski sacaron la idea de ahí. Sí. Oye, pero qué película más genial me estáis Sí, contando, es Carlos. genial, es maravillosa. De hecho, me voy a pegar, porque, mira, no escuchen. Por no Porque, haber, no haberla no, por visto no antes. haberla visto. Yo te la pasé para que la vieras. Sí, pero no pude. Son excusas nomás. El gran mérito que tuvo esta película, perdón, el gran premio que tuvo esta película fue el Grand Prix del Festival de Cannes. Ah, el Grand Prix, ya. Sí, en 1973. La Al película. golpe. Nosotros estábamos en un golpe mientras ellos estaban viendo esas películas Sí. Imagínate, qué increíble el paralelismo que hay en el mundo. En Francia fue muy poco conocida. Me imagino. Sí, nadie la cachó, nadie. Y se fue por ahí a algunos festivales a través del mundo, supuestamente fue muy bien valorada. Pero solo tomó peso cuando René Lalux hizo su tercera película, que ¿Ya? fue Gandahar o Años Luz. ¿Por ¿Ya? qué? Porque Gandahar la tomó Isaac Asimov e hizo Ah, y su después adaptación. hizo lo que es La Fundación, ¿o no? Sí, Isaac Asimov escribió La Fundación, ¿Ya? Sueño de robot, un buen. Soy el robot, ¿qué me suena, boy? Sí, ¿por qué será? No sé. Asimov lo tomó, él era un gran referente norteamericano de la ciencia ficción, la Así es. literatura principalmente. Y también de los cuentos de cómics en revistas de ciencia ficción que había en ese entonces. Él toma la historia de Gandahar y la adapta a lo que podríamos decir el protocolo norteamericano de animación para adultos. Ya, ¿qué es lo que es heavy metal? Sí, Ya. sí. Entonces, por eso se hace conocido tan solo entonces René Lalux. Ya. Como un gran referente. Sí. Pero no por Planeta Salvaje, sino por Años Luz. Por Años Luz. ¿Quién me Ya. atrevería a decir? No es tan genial como Ya. Planeta Salvaje. Tiene lo suyo. Tiene Ya. muchas cosas interesantes, muy entretenidas, pero no se compara a Planeta Salvaje, que Planeta Salvaje fue su primer largometraje. Entonces lo hizo con un amor Sí, increíble. me imagino. Tuvo un montón de atados políticos por la época en que la estaba realizando. Ya. La tuvo que huir del país donde lo estaba haciendo, que creo que era El Chocolomaque. Checoslovaquia, justamente. Tuvo que huir, y a Praga, y en el arranque tuvo que irla terminando. Ah, oh, así como que la iba haciendo en el tren. Claro, una cosa así. Yo, Oh, qué por lo que he genial. leído, supongo que así lo hizo. O tenía Oh. un camión gigante en donde podía ir sacando fotos. Genial. ¿Cachai? Arrancó con todo, logró terminarla y no fue bien vendida, no sé. ¿Cachai? Porque es una película hermosa. Llego a la sección cine con Sí. polvo. Y yo, yo me considero un fanático de René Lalux. Ya, qué Sí, bien, qué un bien. fanático. Carlos, ahora sí que te doy mi palabra que para el próximo podcast la voy a haber visto. Ya, me parece. Sí, Sí, eso es. yo soy un fanático de René Lalux porque el tipo es un genio, es un animador independiente que hizo tres películas, un montón de cortometrajes y lo hizo como él quería. Ya, me parece. ¿Cachai? Y recorrió el mundo haciéndola. Carlos, pero sí, me impactó, me impactó, me impactó la película que elegiste para esta sección. Pero el problema está que nos queda muy poco tiempo y tenemos que hablar de otras dos cosas Dale, geniales dale, dale también. entonces, dale. Así que bueno, pero la recomendación, Planeta Planeta Salvaje Salvaje. de René Lalux. Véala. El Carlos tiene la misión de decir a la gente vía en el blog cómo conseguirla. Sí. Porque es, me imagino que no está ni un lado. No está en ninguna parte. Está en DVD, pero en Francia. Ah, Si puede ir a Francia, tráigamela. era edición de lujo con Sí, maleta y todo. la quiero con todo. Bueno, pasamos a la sección, terminó Cine con Polvo y ahora pasamos a los estrenos de series. No, Sí. estrenos, hablamos de series. Pero esta semana hubo un estreno en Estados Unidos de la serie más genial que jamás en la historia de la humanidad se va a haber hecho. Porque en el 2012 se acaba el mundo y se acabaron la serie y no va Sí. a salir nada más Y bacán. si no se acaba, no importa, no va a salir. Nosotros no vamos a Sí, alcanzar a estar vivos. exacto. Y se llama Lost. Lost. ¡Ah! ¡Tum! Lost. Bueno, empezó la quinta temporada de esta serie. Que la gente ya, hay mucha gente que ya se ha dado por vencida. Primera vez que veo que una serie le gana a la gente. Como Sí, que al sí. principio, oh, Lost es fantástica, sensacional. Y después la tercera temporada, oh, me cansó. No, Sí, no, ya no mucho, aguanto. Yo mucho, quiero no. respuesta. Como que la gente lo quiere todo en bandeja y no Claro, sabe qué tiene que pensar. claro. Esto Y es una. eso le impacta y dice, no, Sí, ah, no, no, me mejor que no, cansó. mejor que no. Y hay muchos que han caído en el camino. Ah, perdedores. Sí, perdedores que no han aguantado y no van a aguantar ver el final genial. La cosa es que Oh. es la quinta temporada y los creadores dijeron se acaba en la secta. Ya. En la secta se acaba. Y se nota. Yo sentí que cuando empecé a verlo, porque salieron dos capítulos, eso fue como lo más increíble, salieron dos Impactante. capítulos de seguido, así cuando yo fui a descargarlo, dije, ya voy a descargar el primer capítulo y ¡pa! Habían dos capítulos. Y fue genial, fue Sí, genial. sí. Y la cosa es que está empezando esta temporada, uno ya empieza a ver respuestas. Uno, ¿qué es lo más increíble de esto? Que bueno, ya con el final de la cuarta, quedaron todo el mundo impactado a ver el último plano con un personaje muy importante, que no digamos quién es, un personaje muy importante muerto, en un ataúd, con cara de muerto hinchado. Sí. Oh, impactante, ¿te acuerdas de Sí, eso, muerto Carlos? así como hace rato. Sí. Yo no lo esperaba. No. No, yo no me lo No, es esperaba. que yo tengo una maldición, que a pesar de todo, yo amo Lost, pero siempre adivino qué va a pasar con Lost. Yo creo que soy una especie de como este personaje que viaja en el tiempo, Desmond. Desmond. Brother. Brother. Entonces siempre I know, adivino I los know. últimos 5 minutos de Lost, adivino qué va a pasar en el final. Es una maldición que tengo, pero aún así lo gozo. La cosa es que yo ya había cachado y me imaginé que iba a pasar algo así. La cosa es que empieza de nuevo esta temporada tomando desde ese punto tan impactante y empieza a dar ya respuesta de una vez por todas. Ya era hora. Empieza como lo más destacable de todos los capítulos, aparte que pasan muchas cosas que no vamos a hablar de eso porque lo tienen que ver, es que a mi opinión uno ya empieza a saber por qué están en la isla. No, no por qué están en la isla, por qué la isla es tan importante. Sí. Pero no sabes por qué es tan importante. Sí. Es como, ya sabes para qué sirve, pero no sabes por qué sirve para eso. A mí de pronto me recordó al Incal. No, perdón, a la casta de los metabarones. ¿Ya? Cómic de Alejandro Jodorowsky, escrito por... De esta cosa como que viene de ancestros. No, no, no. ¿Ok? Bueno, sí, no lo había considerado. Pero ¿Ya? del punto de vista del material. Ah, ya, Hay un sí. elemento que no La cosa es sé... que en la isla hay un material Un material real, así como hay gas, tangente. claro, piedra y madera. Hay algo Claro. que nunca antes se había visto en la Tierra. Sí. La cosa es que eso es la clave de la isla, pues. Es como la mina de ese material. Entonces ya está agarrando Y un ahí ritmo. podríamos ir agarrando las motivaciones de los grandes personajes que quieren proteger la isla. Sí, y ahí no, y empieza, ya está agarrando un sentido todo. Está agarrando. Con tiempo, uno se tiene que. Aparte que los capítulos, estos dos capítulos, verlos seguido es un desgaste neuronal importante. Como que tenéis que verla ya, como para esa como dosis de droga que te metía al brazo, decir, oh, ya los, por fin. Oh. Y después que ya terminó, decir, ya, pero espera, tengo que verla de nuevo. Tengo que verla de nuevo, tengo que entender más de esto. Y uno se ve obligado a verla de nuevo. Es terrible, Se obliga. hace perder mucha hora del día, pero es genial. Sí. Es genial. Qué Sí. fastidio. A mí me dio rabia. Me dio ¿Sí? rabia que terminara. Sí, bueno, y ¡Ah! siempre. ¡Terminó de nuevo! Sí, qué rabia, una semana más. Por la cresta. Y después, cuando termine esta temporada, por la cresta, un año más esperándolos. ¡No! No, ni que lo digan. No quiero ni pensar en el Sí. día que llegues. Sí. Nunca he visto los como en invierno, acostadito. Siempre la veo en verano, cagado de calor. Mira, no lo había pensado. Extraño, como la isla. Sí. Cagado calor. Bueno, la cosa es que nosotros somos fanáticos de los. Me atrevería a decir que una de las cosas mejor escritas que se han escrito en Estados Unidos, Sí. en tierra norteamericana. No, en el Sí. piso norteamericano como tal. Sí, es genial, es perfecto. Y la gente que me aburrió, yo voy a su casa y le hago una cátedra para explicarle lo genial que es Lost y fundamentada. Sí. Sí, así que ya, véanla, la pueden descargar. Está, Está en todas partes yo creo que ya. usted pone en Google temporada 5 Lost y la va a encontrar. Sí, nada más. Sí, ya es tan popular que no espere el 13, no espere al EXN. No, ¿para Métase a qué? internet y véala al tiro. Sí. Y Esfuércese. saque la vuelta en la pega. Claro. Sí. Y bueno, eso fue la serie, Carlos, Me que parece. Genial. ahí vamos a estar hablando toda la semana, vamos a filosofar un poco con los. Sí Sí, que podemos. hay que En hacer una sección verdad, de hecho, aparte. yo creo que no, porque no vamos a tener tiempo. Así que Muy probable. seamos realistas. Sí. Bueno, y la última sección que ya nos queda muy poco tiempo es ¡Paf! ¡Cate La sección de cómic con Carlos y Cristian Toro. Carlos Ramos. Ya. Yeah. Para que quede claro. ¿Cuál Carlos? El Ramos. Sí, pues, no hay otro. Sí. Ya. Yeah. Esta semana vamos a hablar de un manga. ¿Qué es un manga, Carlos? Un cómic Ya. Yeah. japonés. Exacto. Sí. Un Iba cómic hecho en Japón. a decir oriental. No, tienen otros nombres. Sí, Los creo que es coreanos japonés tienen. solamente. Sí. Los japoneses. Bueno, la cosa es que un cómic japonés y se llama Gantz. ¿Por qué elegimos Gantz? Carlos, yo te presenté Gantz, ¿o no? Sí, tú me lo mostraste. A mí fue un cómic que... mira, justo hablamos de Lost esta semana y por casualidad yo defino a Gantz como el Lost de los cómics. ¿En serio? En serio. Yeah. Tú lo lees... bueno, sinopsis. Un personaje, un joven, estudiante japonés, por un accidente muere en el metro. Uh-huh. En el momento que muere, se teletransporta a un cuarto. Y de ese cuarto él no puede salir. Se parece mucho a una película de este director surrealista, Buñuel. Ah, oh, ¿ya? Que es el Ángel Exterminador. Que un grupo de personas que no pueden salir de un cuarto. Que oh, ¿te acordás? Mucha razón, sí. Ya. La cosa es que en este momento ellos no pueden salir de cuarto, como que no pueden agarrar las manillas. Sí. Y bueno, el tipo se teletransporta y se da cuenta que hay otros personajes también en ese cuarto. Y que también han sido teletransportados. Y que llegaron antes que él. Sí. O sea, es igual de genial que Lost. Que los primeros segundos de Lost. Claro, tú ves Lost. ¿Qué diablo está pasando aquí? Y ves el primer plano, es un tipo que sale corriendo de un bosque y llega a una orilla, no, una playa, y que hay un avión cayéndose y cientos de sobrevivientes en la orilla del mar. Sí. Explotando un motor. Exacto. Bueno, parte de la misma forma. Las primeras páginas de este cómic, tú estás leyendo eso y te das cuenta que el tipo murió. Dices, oh, ¿qué onda? Murió. Y se teletransporta y está en este cuarto. Que en el cuarto hay una bola, una esfera negra. Sí, de más o menos mucho la atención. Un metro de diámetro, dos metros. Y que le empieza a dar órdenes. Esta esfera. Imprime en su pantalla una especie de... Sí, como... Como que la redondez entera es una pantalla. Exacto. Que es una esfera completamente negra. Y a esta esfera le empiezan a pasar unos trajes y unas armas. Yeah. Y le dan una misión que tienen que matar a un extraterrestre. ¡Un extraterrestre! ¡Así empieza! Lo que estoy contando no es un resumen, es como las primeras hojas del cómic. Sí. Entonces ahí empieza Gantz, que es Lost con Matrix. Así lo digo. Así, buena una definición, ¿eh? Sí, eso es. Eso es. Entonces, este grupo de personajes empiezan a se ven en la obligación de hacerle caso a esta esfera. No hay otra cosa que hacer. Porque o si no mueren. Pero eso es que se, no lo saben. Sí, exacto. Entonces se ven como obligados a jugar y uno piensa que es un juego. Pero también está el misterio de que ellos recién murieron. Uh-huh. Y ellos lo saben. Claro. No es que se le haya olvidado que murieron, sino como, ¡ah, Dios mío, estoy muriendo! Abre los ojos y están en un cuarto. Claro. Entonces empiezan a... Y maneja muy bien esto del misterio. Es como lo mismo que pasa con Lost, que los personajes dicen, no, esto debe ser un sueño, esto no es real, esto es el infierno, esto es otra cosa, esto es un reality. Esto. Claro. Hay un montón de cosas que el manga, en mi opinión, lo maneja muy bien. Uh-huh. Y que a través de los tiempos, a través de los tomos, el misterio no se va solucionando. Solamente te lo van tirando como migajas. Claro. De la misma forma que lo hace Lost. Exacto. Entonces... A mi opinión, está muy bien escrito, es muy gore, tiene mucha violencia, no es una violencia innecesaria, pero es una violencia acorde a este mundo, claro. a este mundo de ciencia ficción, es como claro. Cyberpunk, pero en una época, en un Japón actual. La verdad yo diría que tampoco se esfuerza en ser gore. No, eso, no es un gore como gratuito. Claro, no. Pero sí tiene escena, a mi gusto, de escena como de sexo gratuita. Sí, pero que sí. Es como el humor, es como si algo tiene humor, es como lo representa con esta escena de sexo que son divertidas. De alguna forma lo equilibra. Sí, es como el toque de humor y lo puede hacer porque un cómic para adulto y entonces es como. Da y funciona. Claro. ¿Qué otra? También tiene una forma de dibujo muy, muy, muy genial. Ya. Yeah. ¿Te diste cuenta cuando lo leíste? Sí. ¿Notaste algo extraño? Sí, es muy... Lo primero que noté fue la línea. Sí. Perfecta. Exacto. Simetría perfecta. Es porque está hecho con 3D. Sí. Entonces, hacen los fondos con 3D y a los personajes lo hacen con dibujo a mano. Claro. Y la fusión de eso funciona espectacular. Uh-huh. Que yo no lo había visto antes en cómic. No, de hecho me sorprendí y dije, wow, tremendo trabajo para generar una viñeta. Sí, exacto. Por lo tanto, es una propuesta... concisa, firme. Sí. Queremos hacer esto para probar esto. Sí. Sí. Si no, yo no lo haría. O sea, es mucho más trabajo. Sí, como... Pero tal vez le funciona, ¿no? De hecho, ya no es el puro dibujante. Ahora son los animadores y los modeladores 3D, claro. Que para hacer un cómic. Claro. Sí, es notable. Bueno, y la gracia es que aparte tiene unos dibujos muy realistas, por eso se nota que como que toman fotos de paisajes de la ciudad de Japón Claro. y después lo hacen con el cómic y funciona espectacular. A mi gusto es que como le da un fotorrealismo Sí. y que está increíble. La historia es muy entretenida, tiene mucha intriga. Yo voy en el capítulo 289, 298, Sí, voy, el yo Carlos voy va como en el en 30. el claro. Y todavía no se sabe qué cresta es esta esfera. Sí. La cosa es que la esfera, espera, tal vez nos cuente un poco más. La esfera le obliga, les manda, le da misiones de ir a matar extraterrestres con este super equipamiento que le entrega la misma esfera. Eso es muy extraño. Sí. Ah, Sí. y que dentro de la esfera se abre para entregarle esta Eso arma es más extraño y todavía. se ve un tipo pelado adentro. Sí, conectado con unos tubos. Sí, con una máscara de oxígeno. Sí. Y que no responde. Sí. Sí, así es. Extraño. Entonces no sabéis qué, a ver, ¿qué es Gantz? Y uno empieza a, son extraterrestres, son un experimento del gobierno y todo como la misma teoría que uno empieza a sacar con Lost. De hecho, me compré los cómics y se lo empecé a mostrar a toda la gente acá que vino conmigo y conoció y todos no pudieron dejar de leerlo. Es increíble. Sí. Y personas que no leen manga, pero como que les dais el tiempo, mira, léelo. Y ya agarran la página 10 y no pueden parar. Sí, no, imposible. Sí. Sobre todo si sabéis que tenéis 30 más y que son tan interesantes como la décima que estáis. Sí, es Sí, genial. tenéis que A mí leer. me gustó mucho, lo recomiendo. Carlos, ¿lo recomiendas? Totalmente, sí. Sí. Es muy entretenido. Yo me divertí Sí, así que vamos a dar los links. leyéndolo. Nos vamos a poner las pilas con eso y Sí. vamos a dar los links y le vamos a enseñar. Por una cosa de trabajo y emoción, no habíamos podido hacerlo. El blog va a ir mejorando, lo vamos a hacer más bonito con el tiempo, va a ser Claro. más agradable. Y están obligados porque a toda la gente que le llega, le va a llegar toda la semana recordando que. Escuchar este pod. Sí, aunque no lo quiera escuchar, va a saber que está. Sí. Y Sí. cada vez que quiera escuchar algo divertido, va a saber que está a un clic de distancia. Ah, Ah, Dios bonito. mío. Bueno, Carlos. A un clic de distancia se puede ser el nombre. Oh, Dios. Oh. No, pero yo me quedo con. No sé, como el podcast genial. Bueno, lo siento, no soy muy original para poner nombre. Bueno, ya veremos Ya. qué sale. Bueno. Terminó el podcast de esta ocasión, nos pasamos un poquito, pero fue grato. Sí, hay Fue grato. que... Es que, pucha, Carlos, que se nos pasa rápido el tiempo. Sí, siempre uno Y la dice, gente siempre ah, dice, ya quedan 40 minutos, ¿no? sí, ¿Qué? Se pasa no. volando. Como no nos preocupamos, no miramos la hora así, oh, que rellenamos, ¿no? Sí. Sí, es terrible. Es terrible ser tan bueno para conversar. Sí, Sí, estamos locos. pero no, estamos muy contentos. De nuevo me gustaría cerrar este programa diciendo lo contento que me quedó, que quedé por el buen Recepción. recibimiento, la recepción de la gente. A la gente le gustó. Me Bacán. emociona. Sí. Sí, bonito. Sí. Y vamos a seguir porque nos da más fuerza para seguir. Sí, Así genial. que, genial. Y lo hacemos por amor al arte. Así de simple. Sí, así que saludo a todos, saludo a nuestros auspiciadores, Cinehoits, Sí, y a todos nuestros amigos que nos escuchan. exacto, y a Club DVD. Genial. Así que todo eso, nos vemos la próxima semana. Los podcasts queremos dejar claro que van a salir los lunes y va a estar todo muy bonito. Genial. Así que vayan al cine, arrienden películas Y y lean cómics. lean cómics. Y lean de todo. Y disfruten con su familia. Y agarren experiencia. Porque eso, el cine, son experiencias de vida. Contadas. Sí. Así que, adiós. Chao, Carlos. Adiós. Chao, Cuídate. Cristian. Nos vemos la próxima Chao. semana. Adiós. En la quebrada del ají vive la gente feliz. Las velas nunca se apagan, salvo cuando hay